Hoy es un día glorioso, un día de bendición, que Dios así le placiera, naciera su embajador. Por eso reunidos con gozo, cantamos al Salvador. Hoy todos sus hijos deseamos que Dios le prospere más. Feliz, feliz cumpleaños, le deseamos en este día, que Dios sea quien le bendiga, ungido de nuestro Dios. Feliz, feliz cumpleaños, nosotros con alegría, deseándole larga vida, ungido de nuestro Dios. Hoy es un día glorioso, muy especial, en este mes de febrero naciera su embajador. Mi Dios ama mucho a su amigo, le ha dado su autoridad. Mi Dios da naciones enteras por nuestro hermano Samuel. Feliz, feliz cumpleaños, le deseamos en este día, que Dios sea quien le bendiga, ungido de nuestro Dios. Feliz, feliz cumpleaños, nosotros con alegría, deseándole larga vida, ungido de nuestro Dios. En este mes de febrero nació un santo varón, aunque sin vida él vino, mi Dios se manifestó. Fue puesto en las manos de Cristo por nuestro hermano Aarón. La obra de Dios más perfecta, creed al que nos envió.